Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Damos comienzo a una nueva entrega de Black Soul, para ofrecerte, como siempre, una selección de esa música que tanto te gusta. Doy paso a mi colaborador y amigo Alberto Gijón para que te salude y dé comienzo al programa. Hola Alberto, seguro que tiene una selección de lujo. Hola José, un día más en Black Soul para traeros una selección que creo que puede ser muy interesante. Hoy empezamos yéndonos hacia Filadelfia para traer a un vocalista, compositor y pianista como es John Stoddard, ganador de un premio Grammy. En esta ocasión comparte trompeta con Rick Brown en un tema precioso, My Favorite Thing. Whiskers on kittens, bright copper kettles, warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Whoa, my favorite things. Cream-colored ponies, crisp apples, strudels, doorbells and sleigh bells, schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. With blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Ooh, I don't feel so bad. No. Oh, ahora hasta Europa con un guitarrista francés. Su nombre es Chris Standring y el tema Sneaking Out the Front Door del álbum Don't Talk Dance, editado en 2014. Escucha este sonido diferente. El siguiente vocalista llega desde Cleveland. Es compositor, productor e incluso es actor. Toca el piano, la guitarra, el bajo y la batería. Es Alvin Fraser, esta vez acompañado por la voz femenina de Cassandra. Y el tema, Sometimes to Remember. So we can get away, girl, and talk about the things that we've been going through. Just me and you. Oh, yeah, yeah. I took the kiss. to your mama's house. She said she watched him for the weekend while we worked this out. Cause we really need some time to get this right. Sonido exquisito, Alberto, y en Black Soul. Bueno, y seguimos con ese sonido elegante, en esta ocasión con una productora, Reg Rubet, con la colaboración de Kerry Manuel, el tema What I Gonna Do For Your Loving, editado en 2012. We'll be right back. they gonna tell me how? How I choose to feel your touch? Ain't nobody gonna tell me who to run to, baby, 'cause I got you. Yes, I do. Yes, I do now. Ain't nobody gonna tell me what to say. I'm gonna live my life my way. I got uniqueness to celebrate. I can't help but want to feel this way for you. Y seguimos en Black Soul con la siguiente formación, como es Park Place, con la colaboración de Donnie Williams, de su lanzamiento de 2011, Steps, este corte que es Running. For my big break to come the day or tomorrow. Even though I'm smiling, the sun's not shining inside my soul, my heart is crying out. Yeah, I keep on Continuamos en Black Soul, en esta ocasión con un bajista y teclista que ha colaborado con Roy Rogers, George Duke, Marvin Gaye, entre otros. Te hablo de Byron Miller y su EP Got to Get It Right. En este tema ha colaborado Ellis Hall y está producido por Nova Records en 1990. Not the first time I your touch was different. Right from the start, I had to get closer to you. I was so afraid. All of the past mistakes I made in my mind, leave them behind. In my eyes, one more try. Ooh, give it all I got. In your arms, my vision. Got to get it right. Got to get it right this time. Stubborn and deep. Y llegamos al Ecuador de Black Soul. Y para ello os traigo un guitarrista vocalista de smooth jazz y R&B como es Lairon. Este señor ha colaborado con Carlos Santana o Willie Nelson. De su lanzamiento de 2007, editado en el sello Golden Hair, os traigo un corte, el corte Morning, tema original de Al Jarreau. Cheerio, morning sister Oreo, did I tell you everything is fine? stuck, but I can't wait. I can't wait to see it straight. I was shaking, but now I'm feeling fine. In my mind, my heart has found its way. And now at last I know con el sonido elegante en Black Soul. En esta ocasión nos vamos hasta Italia con la formación Monkey Business. El tema Get Down es un maxi con diferentes remezclas, pero para mí la mejor era esta, y está editado por la discográfica Soul City en 1995. Disfruta de este sonido. Check it out, yo, I give you mad flavor. I'm on the underground climb, coming around with the funky funk sound. I better break it down, you gotta check the funky donkey. Make it a monkey, got the funky, super swanky. I biggity beat a junkie, I drunk it, I funk it, funky, funky song. the ciggity stick up, I stick it. I'm written New Yorker burgers, hawkers get them wrapped with my track. And I crack them back cause I'm a ragga ragga muffa, make them walk a rough ass hawker, super talker. What's up, my brother niggas, can we rock? With the freaky funky freestyle, I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like James Brown. Double, rush it from a pinnacle, I'm out of it. Tip me, hit me, the kids mean to fool me. When I strike, I'm alive, thunder on the hover. Had a comma cool, tough as a cut of wool. For the crop in a good mood, yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, yeah, see, I'm dope wild, love this cup from my flexibility. Creativity to match with my ability to enter you. I make you so when I do it, I'm the send you government, so. Bam, bam, to the gym, let's climb it. Step in the groove, a move, as I was a move. On this move, trip, trip, do it, funky down, let's all get down. Y nos vamos a Pensilvania, donde esta vocalista, pianista y compositora, nacida en el año 61, se formó en la música gospel y jazz. Ella es Rachel Ferrer y su tema Welcome to My Love. Everything's gonna be alright. to my love. Hey, come on in, take all you want. Impresionante sonido, Alberto, el de Rachel Ferrer, que me recuerda un poco también a la voz de Anita Baker. Bueno, y ahora nos quedamos con Kendall y Kelvis Duffy, o lo que es lo mismo, Cloud Nine. En este tema colabora Karen Bernal y es un tema extraído de The Soul Express, editado en mayo del 2002. Su nombre, Let's Not Lose. Sometimes right, sometimes wrong. show, TLC. Together we will give it all that we've got to keep this love. Para finalizar hoy mi selección musical en Black Soul, os traigo una formación italiana compuesta de Nerio Poggi, Massimo Sata, Toto Lelassi, Luca Trolli, Raffaele Pisonia y Carlo Maria Micheli, con la voz de Frankie Lovecchio, de su lanzamiento del 2011 Groovy Night, el tema So Hard Inside. Disfrútalo. Letter on my mind, said it was forever. Sorry for my crying, please, sorry for my crying. I gave you all my love, and all you gave me was your goodbye and smile. You turned around and left me. Sorry for my crying, please, sorry for my crying. That I love you, I can't stop to think you're gone. Got a picture of your tender lips on mine. Your emotion and love, I'm sure you were mine. Sunny day, I can't stop to think it's so. Impresionante sonido, Alberto, el de esta formación Soul Train. Y bueno, ahora cambiamos un poco de estilo y nos vamos hasta Sudáfrica con un guitarrista llamado Ernie Smith. Su tema se llama Everything Around Me, que también da título al álbum, y está producido por Cheer Sound en 2008. Disfrútalo. You're the only one I need. Please stay with me. Qué rápido pasa el tiempo cuando escuchas buena música. Y aún quedan muchos temas por poner, pero tendrán que esperar al siguiente programa. Bueno, y ahora te dejo con Alberto para que se despida de ti. Bueno, simplemente espero que te haya gustado la selección musical que te he traído hoy. Y esperarte el siguiente programa porque ya tengo algunas sorpresas preparadas. Seguro que te van a gustar. Hasta la próxima, amigo. Bueno, es un placer haber compartido contigo esta magia de música. En el control de sonido, José Ronquillo. Y en la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce y Alberto Gijón. Hasta el próximo programa.